Esto es Aleación Maestra. Muy buenas noches, Ecuador. Bienvenidos sean todos y todas a esta tu aleación maestra aquí por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 kilohercios en amplitud modulada. Franklin y Cachita, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches desde este Quito bipolar. Yo soy la Cachita dándoles una vez más la bienvenida a Aleación Maestra. Muy buenas noches, Ecuador, muy buenas noches, Quito, muy buenas noches, mundo, o tardes o días, dependiendo de dónde se encuentren, ya saben, derribando las fronteras, de acercando a la gente, por esto, en la página web de la radio de la Casa de la Cultura, www.casadelacultura.gob.es, ahí buscas el link donde dice radio y te conectas con nosotros, y para críticas, comentarios, sugerencias, todo al 2220-966, lo repito, 2220-966. Y también sus críticas constructivas y destructivas no nos preocupan, no nos asustan, así que también pueden enviarnos esas críticas al fanpage de Aleación Maestra. ¿Qué más, Cachita? ¿Qué tal la semana? ¿Qué les diré la semana? Ahí. Daniel, ¿qué más? Aquí todo chévere, pana, y ya pues ya diciéndole a la gente que ya están aquí los invitados. Ya. Coordinamos para esta noche una entrevista con la banda Priorato, ¿no? Ya, yo me iba a guardar el nombre. Yo me iba a guardar el nombre hasta más tardecito, pero ya lo soltaste. Ya, entonces. Ajá. No, pero bueno, es que hay que anunciar rápido, ¿sabes por qué? Sí. Porque tenemos premios, bro. Aquí tenemos premios, tenemos 5 CDs, así que pilas a la gente que nos está escuchando, apúntense, llámenos al 2220-966. Quieren salir al aire de una, pues le ponemos al aire y aquí se inscriben por los CDs de Priorato. Los discos listitos. Bueno, iniciamos escuchando a Aerosmith con Dream On, uno de los clásicos. Chévere. Ajá. Oye, ¿sabes qué? Hice esto porque me propuse iniciar, o sea, a partir de esta fecha. Yeah. O sea, un programa con los con bandas con la letra A, después con la letra B y así sucesivamente. Entonces, y así suplimos la parte que quedó de lo que fue los mejores riffs del metal. Sí, porque igual, bueno, o sea, hay bandas que todavía no suenan, ¿cachai? Sí, sí, es una gran verdad. Otra banda con la letra A es Acid. Ah, ya. Y eso es lo que vamos a aprovechar, ¿no? Acid, A de Aerosmith. ¿Y qué tal si compartimos algo de Acid? No sé, un metal hair, ¿será? Algo. ¿Qué comes que adivinas, brother? Muy buena elección. Ah, ya. ¿Ves? Entonces, aprovechemos nuevamente 2220-966. Empiecen a inscribirse que tenemos premios, premios y más premios. Estás escuchando Aleación Maestra. We'll be right back. radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Después de haber escuchado este temazo, vamos a irnos al Estudio 2 a ver qué nos tiene Franklin y Ismael. Muy buenas noches, Ecuador. Bienvenidos sean todos y todas a este tu radio reality show. ¿Cómo es que te llamas? Y conmigo, Franklin, ¿qué más? ¿Cómo estás, brother? Buenas noches. Muy buenas noches de Quito, Ecuador y el mundo. Un programa más, un día más de evento, un día más de estos magnos eventos. Vienen las próximas eliminatorias, los concursantes siguen llegando. Y hay novedades hoy día, ¿no, Daniel? Sí, porque hoy tenemos unas participantes súper chéveres, ¿verdad? ¿De lujo? Claro, de lujo. Solo para comenzar, importada directamente desde la película Titanic, tenemos a Celine Dion, señores. Ya. Celine Dion. Ya, pero, o sea, que ella es la que tiene que contarnos. ¿Cómo es que te llamas? Muy buenas noches, bienvenida. Bonjour, muchas gracias por haberme traído acá a este programa. Yo soy Celine Dion. Ah, pues gracias por haber aceptado la invitación y venir a participar. ¿Por qué aceptaste esta invitación? ¿Por qué el participar con nosotros? He tenido la oportunidad de poder escucharles. He visto que es un buen segmento y creo que es necesario mi voz sofisticada para un poco involucrarme en el mundo rockero. En esta versión que tú nos vas a presentar, cantas con tu amiga Anastasia, ¿no? ¿Por qué, sí. ¿Por qué esta fusión? Creo que es necesario ver nuevas posibilidades de voces, de sonidos. Después de mi gran éxito, ¿no?, que tuve con la banda sonora de Titanic, creo que era muy suave, entonces quiero probar unas cosas más fuertes. Ah, bueno, vamos a apreciar tu participación, gracias nuevamente, y esto es... ¿Cómo es que te llamas? Franklin, lo que acabamos de escuchar es realmente una atrocidad en contra de AC/DC, señores. ¿Qué pasó, Celine? ¿Qué pasó? ¿Te hizo algo AC/DC? Creo que eso no puedo decir, ¿no? Ustedes saben, hay ciertas cosas que uno tiene que dejarlas en privado. ¿Y por qué hiciste este cover de rock? ¿Por qué te animaste a hacerlo? Como decía, yo trato de ver géneros un poco más fuertes, pero sobre todo por una cuestión comercial. Ustedes saben, ya han pasado más de 10 años, ya son 15, de lo que pasó con Titanic, no sé si recuerdan. Entonces, a partir de eso, he querido nuevamente volver a los primeros lugares y creo que el rock es una buena vía, es un buen género para poder lograrlo, como también creo que lo han hecho otros compañeros. Bueno, gracias. De todas formas, nosotros no decidimos, sino es el público. Chévere tu intento. A la gente, ya saben, voten al 666 con el nombre de su participante favorito. O al 888 en quichua, canchis, canchis, canchis. Esto es... ¿Cómo es que te llamas? ¿Te llamas? Continuamos en este tu radio reality show. ¿Cómo es que te llamas, Franklin? Aquí tenemos en participando en nuestro evento magno. Bueno, hace ratito estuvimos en Canadá y ahora imaginariamente nos trasladamos hacia el Caribe. Buenas noches, ¿cómo es que te llamas? Mi nombre es Cheo Faliciano, chico, Cheo Faliciano. Oye, qué gusto que hayas venido a participar. ¿Por qué aceptaste participar en este radio reality rockero? Bueno, la verdad, la música es bastante amplia, caballero, y es un gusto compartir con toda la gente que le gusta la buena música, así que yo quería compartir con ustedes que saben mucho de música, mi estilo musical. Cheo, sabemos que tu versión para esta noche es algo de los Beatles, algo, no sé, ¿qué nos tienes para? Sí, es un tema clásico, esto es Yesterday, entonces quiero que lo escuchen y espero que sea de su agrado. Bueno, la coyuntura está por venir Paul McCartney. ¿Es una especie de tributo tuyo a los Beatles o quieres quedar bien solo con Paul? Bueno, la verdad es que quiero quedar bien con él. Tengo que ser sincero, hermano. Él es el único que está vivo, que está vigente, así que, bueno, no es el único, sino el que está todavía dando guerra, como se dice. Entonces bueno, quiero que me escuche, sí, la verdad, te soy honesto. Bueno, okay, esperemos a ver si tu interpretación le gusta, para ver si se anima a que abras el concierto, ¿no? Uh-huh. Pues vamos a escuchar la interpretación de Cheo Feliciano en Yesterday, y esto es ¿cómo es que te llamas? Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Tell me why she had to go. I don't know, she wouldn't say. Something wrong, now I long for yesterday. Si, si, mamita, mira. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Oh, why she had to. Something wrong, now I long for yesterday. Yesterday. Regresamos con nuestro radio reality show. ¿Cómo es que te llamas? Escuchando la versión de Yesterday de Cheo Feliciano. Pues, ¿qué te diré? ¿Por qué? O sea, mi pregunta nada más es, ¿por qué? Yo tampoco sé, hermano, pero ahí está la canción. Pues bueno, si les gusta bailar, creo que se presta un poco. La verdad, no hay palabras, uh-huh. No sé. Solo nuestros oyentes tienen la decisión final votando al 666 con el nombre de su participante favorito. Te preguntas, ¿qué dirán los Beatles si es que llegan a escuchar este tributo, no? O sea, John Lennon debe estar de ley. Bailando en su tumba. Ya. Esto es ¿cómo es que te llamas? Esto es Aleación Maestra. ¿Cómo es que te llamas? Ahí sí se les deja su opinión. Ya estamos en cabina aquí con los amigos de Priorato. Sin toser, salúdese. Lo primero que dicen y lo primero que hacen. Como se suele decir a esta hora, cabina llena, corazón contento. Pues sí, nada más compartiendo con amigos en una tertulia donde vamos a hablar de Márquez, donde vamos a hablar de qué nomás íbamos a hablar. Es una conversación cultural. Ah, ya. Vamos a sacar los cueros al sol. Ah, no, si no es de farándula. Muchachos, bienvenidos, por favor. Bienvenidos, por favor. Saluden, muchachos. Un saludo personal para toda la inmensa audiencia de Aleación Maestro. Hola, locos. Bienvenidos y gracias por estar conectados a la radio y echarnos un tiempo a todos los que venimos ahora, pues, ¿no?, a presentar la banda y todo, y también a la gente que hace la radio por invitarnos. Chévere por darnos la apertura y el espacio, ¿no? El espacio es para ustedes, pero ¿con quién tenemos el gusto? Yo llamo Caluco ya. Hola, Caluco. El amigo. Ya, ¿y cómo estás? ¿Cómo te llamas, por favor? Yo me llamo. ¿Cómo es que te llamas? O sea, yo me llamo Alejandro Portugal. Ya. Ah. Yeah. Chévere, bonito, ¿no? Sí, sí. Sigue enamorado, gracias. Hágale lo que puedas. Sí, y sí, yo no me leo quién me la. Pero para criticar. Sus padres. Por acá, ¿quién tenemos? ¿Qué tal, viejo? Soy Paul Cardona, bajista de la banda. ¿Ya? ¿Y? ¿Qué tiene más os acompaña? Soy Andrés Cárdenas, baterista de la banda. Ya, entonces, por acá me faltaron. ¿Qué posición juegas en la banda? Yo toco guitarra y disque canto. Ya, aparentas. Ajá, más o menos. Ya, está que te inscribas para cómo ya, te llamas. De una. Sí, hay una versión ya. Hay algunas. Ya, se está prestando. Sí, pero. Pues, ya, estamos compartiendo en cabina con los Priorato. ¿Por qué el nombre? ¿Ah? ¿Quién se le ocurrió? La pregunta es: ¿por qué no? Ah, entonces, ¿por qué no ese nombre? O sea, no porque me gusta. O sea, verás, todo el mundo siempre cuando conversamos quieren que saquemos las 100 páginas A4, doble salto, Arial 10, con yeah, explicación del nombre. Porque eso es muy común que una banda te diga todo eso. Claro, sí. Pero ponte nosotros, o sea, lo que hicimos es... De hecho, la banda estuvo 6 meses antes de tener nombre. Ya. Yeah. Y grabamos un demo y lo último que se nos... O sea, en lo que pensamos fue, ¿y ahora cómo nos ponemos? Ah. Ajá. Entonces... Lo chévere es que, o lo que hemos tratado hasta ahora es de hacer que el público sienta la fuerza de la banda con la música, no con el nombre. Yeah. ¿Entiendes? Porque, o sea, el nombre solamente es algo para que nos ubiquen en las redes, pero de ahí tú escuchas Priorato y de una sabes que somos nosotros. Y eso es lo que importa. Ajá. Bien, bien, bien. ¿Qué pasa? Ah, pues de ahí está. ¿Qué tienes preparado en cabina? Ya está en el Facebook, ¿no? No, yo estaba aquí tranquilamente. Esos tres de aquí. Un gusto saludar a los panas, pues, aquí de Priorato. Yo ya le cantaba aquí al Caluco, aquí, porque trabajamos ahí en el sonido externo, ¿no es cierto? Uh-huh, ¿Nos puedes contar algo del estudio que tú manejas, Caluco? Yo trabajo en un estudio de grabación que se llama Sonido Externo. Ahí he tenido el gusto de trabajar con algunas bandas, entre esas la tuya, Furtivo. Pero ya no hay. Ya, bueno, pero ahí fue que hicimos el camellín. Y eso, o sea, es súper chévere, ponte, para mí ser músico y también ser productor, porque es una retroalimentación brutal ahí. O sea, ahí vas creciendo también como músico, ¿me entiendes? Sí, sí. Sí, o sea, se escucha de chévere. Todo. Ajá, de todo. Y lo interesante es que, o sea, trabajando con músicos ecuatorianos, te digo, yo no sé por qué buscan tanto afuera, si aquí tienen, y muy bueno. O sea, aquí hay bandas excelentes, loco. Nosotros ayer, por ejemplo, hicimos algo así como un lanzamiento virtual del nuevo disco. Ya. Y chévere, o sea, tuvimos full visitas y todo. Veo que la gente le está cachando bastante. Pero, o sea, falta que el público ecuatoriano se ponga pilas y diga, o sea, primero lo nuestro y luego vamos para afuera. Y no que escuchen metal ecuatoriano porque sea metal ecuatoriano. No, o sea, no hay que apoyarle, o sea, porque apoyarle. No, sí. Yo quiero que, o sea, que se entienda de que la gente no tiene que apoyar a los músicos ecuatorianos porque somos ecuatorianos. Uh-huh. Eso está mal dicho. Sí. Eso es una forma de menospreciarnos. O sea, tienen que escuchar metal ecuatoriano porque el metal ecuatoriano es bueno. O sea, simplemente así. No apoyarnos porque somos ecuatorianos. ¿Me entiendes? Sí. O sea, hay que apoyar a la música ecuatoriana porque es buena, loco. No, claro, por un compromiso de país. ¿Qué? Exactamente. O sea, la música es buena y punto. Uh-huh. Tú quieres bandas de trash, hay 1,000,000 bandas de trash y muy buenas. Sí, en realidad, no mucho estábamos conversando de eso, de que creo que Ecuador, en lo que es producción musical, el rock es el que está siempre a la cabeza. Porque claro, a año tras año aparecen bandas, aparecen demos, aparecen trabajos que lastimosamente solo se quedan en eso, ¿no? En el espacio chiquito de por ahí unos 4 o 5 panas, porque hacen falta un poco los espacios para difusión. Y eso también es lo que queremos llegar a hacer en este programa, sí, en Aviación Maestra, porque la calidad existe. Y sí, conversamos no hace mucho, ¿no? ¿Por qué no próximamente un Metallica abriendo a nuestras bandas? O sea, creo que sería lo más justo en realidad. ¿Ya? Un decir, claro. No necesariamente tenemos que estar apuntando al apuntando a que no, es que a veces yo sí, a veces sí me fastidia de que las bandas grandes tienen todo el mejor espacio, la mejor iluminación, el mejor sonido, pero para las bandas locales, las bandas ecuatorianas les ponen con las justas hay como sale, ¿verdad? Sí, exacto, entonces eso también sí me fastidia un poco porque no nos dan el lugar que nos merecemos, ¿no? Y eso sí es una crítica a los productores de eventos, ya que ellos son los que siempre están que les dan 15 minutos, 20 minutos, a lo mucho. Y el sándwich con cola. Así es. De ley, en la mayoría de los casos. Oye, vamos con música. Vamos con música de Priorato, ¿qué les parece? Tenemos del disco Negative, ¿cuál track me recomiendan ustedes, muchachos? Misconception. Vamos un poquito agresivos. ¿La 1 o la 2? Bueno, se están movilizando a cabina. No teníamos listo los números de los tracks. El disco está calientito, o sea, no saben ni la posición de las canciones, pero está bien hecho. Escucho todo el disco siempre, o sea, así de caliente está el disco. Buenísimo está. No, ese es el otro. Escuchemos algo de Priorato. ¿Cómo se llama el tema, muchachos? Misconception. Aquí es Misconception. I feel the need of my God. el rock y metal nacional suenan en Aleación Maestra. Regresamos con Aleación Maestra aquí por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del Ecuador. Son las 20 horas con 35 minutos. Estamos escuchando música de Priorato y el tema Misconception. Alguien, sáqueme de la duda, por favor, ¿qué es una misconcepción? ¿O qué significa eso? Una misconcepción. Y de ahí se quejan de mi inglés. Éxito. Toma, mamey. ¿Qué energía en realidad? ¿Qué energía? Bueno, No deja de hablar. Eso no es cosa. Bueno, hablando de misconcepción, bueno, el tema en general fue creado por las percepciones equivocadas de la vida que todos tenemos. No sé, creo que todos en algún punto de nuestra vida hemos disfrutado algo que está muy mal, pero pésimamente mal. Entonces, el tema Misconceptions se trata bastante de cómo eso te afecta en la vida. Cómo te va engañando, cómo te dejas perder en cosas que son falsas realmente. Uh-huh. Entonces uno se deja engañar mucho de angelitos pintados, sí, de demonios, digamos así. O sea, la palabra como tal es conceptos errados, o cuando era en español en un principio se llamaba falsas ideas, que es prácticamente lo mismo. Lo que pasa con este tema es que trata sobre, ejemplo, topa las adicciones, yeah, literal, o sea, vamos a darlo literal. Se trata de adicciones, se trata de cómo te dices, no, todavía estoy bien, y realmente ya estás cocinado al otro lado, ya no hay salida. La típica frase de Yo lo dejo cuando quiera. Lo puedo manejar, o cosas así. Entonces, se trata de eso. O sea, es literal. Este disco en sí, el Negativo, es muy interesante. O sea, partiendo del nombre, Negativo, es una oda a la lucha humana en contra de las adicciones, este disco. Ya. Yeah. Ajá. Bien. O sea, si tú escuchas el tema de inicio a fin, ni siquiera el tema, sino todo el disco, porque se puede ir hilando uno con otro realmente. Ya. Yeah. Ajá. ¿Este es su primer trabajo? No, este fue el segundo. El segundo. Ajá. ¿El primero cómo se llama? Camino al Priorato. Ok. Bueno, oigan, el Priorato, la palabra Priorato tiene un concepto medio importancia de sociedad secreta, es algo por el más estilo, o menos, sí, sí. ¿Me puedes explicar algo? O sea, bueno, no queremos meternos por allá porque, o sea, se puede malinterpretar, ¿no? Iniciaríamos todo un programa para hablar solo de eso. Pero bueno, tenemos todo un programa. Priorato, Priorato es importancia, o sea, la traducción de Priorato es etimológicamente y con respecto a diccionario y todo, o sea, es eso, importancia. La prioridad. Uh-huh. Okay. Sí. Profundo. Interesante. Ay, espera que lleguemos a la parte intensa de la entrevista, claro, ¿no? Ya mismo viene. Se ve por dónde va. Oigan, a la freudiana. ¿Alguna preguntita por ahí? No, sí, ¿qué tiempo ya tiene la banda trabajando? ¿Cuántas personas ya han estado? ¿5? ¿Cuántos años? Creo que vamos como 5 años, sí. O sea, realmente el camino es largo. Caluco comenzó desde hace mucho tiempo, antes de que la banda esté reunida. Uh-huh. Entonces, si hablamos de sí, el camino de la banda es mucho más largo. Uh-huh. Pero se puede tener en cuenta un tiempo, más o menos de 5 años, que la banda ya comenzó a trabajar duro. Desde que sacamos el primer demo. Ajá. Entonces ya se unieron las personas. ¿Cuántas personas han pasado por la banda? O sea, hay una maldición. Muchas. O sea, lo chévere es que, por ejemplo, verás, han pasado algunas personas, pero también han regresado. Yeah. Y eso es lo interesante. O sea, Priorato ha tenido sus altos y sus bajos, como toda familia, ¿no? Como porque es lo que nosotros consideramos esta banda en familia, porque compartimos mucho tiempo, estamos juntos y bueno, o sea, toda familia a veces tiene problemas, pero así también como tiene problemas también hay soluciones. Uh-huh. Entonces, así como algunos han salido, también han vuelto, y eso es lo chévere. Entonces, yo creo que no han pasado tantos realmente. Ajá. O sea, lo que pasa es que muchas personas piensan que ha habido full músicos en Priorato, pero es porque se ha conocido. O sea, yo conozco bandas que tuve solo a 3 o 4 personas desde hace tiempo, pero si te pones a contabilizar realmente cuántos han estado, son más de 10, más de 15. Uh-huh. Sí, y... No, igual es en, ese no es el problema, Pepe. No, para porque... nada. No, no, o sea, a la larga se vuelve un círculo vicioso bastante interesante, ¿no? Pero ¿sabes qué es lo chévere? Que cada persona que ha estado en la banda, en su momento, aportó algo súper importante. Ah. Entonces, no es que nadie estuvo y no importó, o se fue y no pasó nada. Al contrario, o sea, cada persona que pasó por la banda dejó ahí su marquita, ¿me entiendes? Ya. Eso es lo chévere. Ya. Estamos en músicos de en familia, ¿no? Exacto. Ya. Ahí, por ejemplo, ahí con el Lace, ahí trabajamos en Rotten Company. Exacto. A ver, o sea, claro, ya era vos también bien rodado, ¿no? Escuchemos algo más, ¿ve? Ya están saliendo las verdades. Mejor vamos con algún tema, ¿ya? Que esta opinión no representa a la banda. ¿Qué nos recomienda, muchachos? De pirata. Eso puede ser shot. ¿Ya? Las dos, pongan. ¡Ah, vale! Ya le pasaron a los 4. 9 canciones. Bueno, vamos a disfrutar de Priorato en esta visita. Noche de jueves. ¿Qué pasó? Escuchando Aleación Maestra. Y ahí estamos escuchando el tema Shot de Priorato. Chévere, súper embalado aquí la nota y la música bacana. Y acá en cabina la energía el que hay, la estamos al borde del mosh. No, está chévere. Muchachos, una pregunta. próximos eventos, o sea, confirmar, decir algo, por el momento no hay, que se viene, que no se viene. Estamos aguantándonos ahí un ratito, un poco. Ya. Estamos compactándonos más con lo que es el nuevo disco. Tú sabes que en la producción de un disco siempre uno se mete mucho en grabar y te olvidas un poco de repasar. Entonces preferimos compactarnos muy bien con este nuevo disco para salir muy bien con este nuevo trabajo. No nos gusta hacer cosas malas definitivamente en escenario, a pesar de que somos relajosos y todo, básicamente, pero nos gusta hacer cosas buenas y siempre nos gusta presentar buen espectáculo. ¿Cómo es un día de ensayo de Pirato? ¿Qué hacen cada uno de ustedes? Las cosas que sean radiales, por favor. Nada de medias lunas ya. Nos levantamos, pasamos por la biblioteca, leemos un poco y luego nos culturizamos con algo de Bach. Posterior a eso tomamos un rey. Hacen tai chi también. El Ben Tui. Y duermen temprano. Hace la yoga, o sea, claro, todo depende cómo le vean, ¿no? La verdad, todo cultural, todo cultural. Llegamos, jodemos, tomamos, jodemos, tomamos, nos ensayamos, jodemos, ensayamos también, nos jodemos, ensayamos, tomamos, tomamos, tocamos. Nos cabreamos y tocamos. Ah, no sé si ustedes tocan, pero la banda, a ver, musicalmente tocamos. O sea, realmente siempre intentamos expresar la mejor vibra. Creo que todos tenemos trabajos y todos llegamos abundados de trabajo. No tomamos a la banda como algo para emputarnos. Perdón por la mala palabra. Enojarnos más. No hay el pip. A la elección, rayos, escucha, no. Este sujeto no nos representa. A la elección. No, para, no, ya vivimos estresados todos los días. Cuando llegamos, nos desestresamos, nos reímos. Mientras estamos tocando, siempre nos pasamos molestando. Si nos peleamos en algún punto, es casi nulo. Algo del momento, ¿no? Casi todo termina en música, realmente. Sí. Entonces, nos molestamos, nos divertimos. Bueno, ese plan es solamente para... Si alguien está tocando mal, le jodemos hasta para que todos empecemos a tocar mejor. Siempre es el objetivo superarse. Es que el asunto no es la competencia entre nosotros, muchachos. O sea, no es, por ejemplo, el Ace y yo compitiendo por quién toca más rápido, qué sé yo, sino al contrario. O sea, la idea es sonar grupalmente bien. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos un solo ego, es todos juntos. Ah, está chévere. Bien. Sí, eso creo. Ajá. Sí, dicen que sí, además. Ajá. ¿Cómo es? Sí, ¿qué vas a decir? No, dale vos. No, les quería proponer ahorita, fuera de cosas, de micrófonos, vamos a escuchar algo aparte, ¿no? Para luego seguir con la... Sí. Sí. Yo estoy manejando tiempos, pues, mi hermano. Por ahí estaban pidiendo que ando Pantera, decían, que escuchamos Mega. O sea, Pantera. Lo que pasa es que hace dos días, hasta el 25 de marzo, el Far Beyond Drive, el tercer disco de Pantera, cumplió 20 años de lanzamiento. Pero, ah, no. O sea, ahí es la mamá de los discos de Pantera, pero, o sea, es el mejor para mí. Entonces, se merece, mi hermano. Se merece. Sino que le iba a hacer la mención al programa de Fast Insomne, que se pasa los lunes en este mismo horario, porque ellos hicieron un especial. No. Pusieron casi todos los temas del disco. Pero igual, hagamos de nuestro pequeño tributo. Nos faltó un tema que es súper chéverazo, que es un cover de Black Sabbath. Es del Planet Caravan. Está en el primer CD de Black Sabbath, me parece, no me acuerdo. Pero se llama Planet Caravan, y es bacano. Ya, entonces, aprovechemos, festejemos ese disco, un discazo en realidad, de los mejores que ha sacado Pantera. Aprovechamos y vamos a escuchar esto. con 52 minutos escuchamos Planet Caravan a cargo de Pantera en un homenaje al 20 aniversario del Far Beyond Driving disco de... ¿Qué hace? Perdón, ¿qué hace? Oye, claro, es uno por programa, ¿no? Si no se traban a saludar, si inventan palabras, no saben qué decir, hacen todo menos lo que tienen que hacer. Ya, pues, lo que por estamos, suerte, estamos del otro lado. Con el volumen innato. Oye, perdón que te interrumpa. Otro disco que se, que este año cumple 20 años es el Eutanasia de Megadeth. Yeah. Y justo vienen en gira en poco tiempo, en menos de un mes. El 22 de abril están de gira acá Mustaine y su combo. Toca aprovechar. Oye, tengo entendido que ya se habían agotado las entradas. Las VIP. Infórmame. Solo las VIP. Solo las VIP acabaron. Sí. Vea eso. O sea. Vamos, ¿ya? Muchachos, a llenar. ¿Qué escuchemos, no se va a llenar? Es con gusto. ¿Ya? Escuchemos así algo de este disco del Eutanasia, Blood of Heroes. Ah, inscríbanse para los discos 2220966. Recuerden, y al qué? Por cierto, un saludo al Gary, que ya fue el primero que se inscribió. Bien. Hola, Gary. Escúchenos, y también, por si acaso, o sea, solo por hoy van a tener una línea WhatsApp, así que pueden inscribirse al 099-669-2483. Escuchemos Megadeth con Blood of Heroes desde el Eutanasia. Eso. Yeah.

¿Qué sería? El fanpage. Eso, del Aleación Maestra. Recuerden, sigue inscribiendo. Hay discos. Gracias, muchacho. Los regalitos para la gente. Y gracias también por compartir con nosotros. Pues bueno, les comentamos. Este segmento, el poder compartir con nuestros panas músicos, se llama La Silla Eléctrica. A ver. Así que ustedes aquí están. No, tranquilo. Es de 220 nomás donde está sentado ese cabrón. Mejor partimos para la cocina de inducción. Ya, pero ya te cocinen ya. Ya, entonces, aquí vamos a tratar estos tópicos, a conocer un poco más de ustedes, a la típica forma freudiana. O sea, vamos a hablar freudianamente. Los niños tienen pene, los niños. ¿Has aprendido bien la lección? Y este poder conectarnos de esta forma también va a permitir a la gente conocer un poquito más de ustedes, ¿no? Entonces, ¿te parece si inicias tú, Daniel, por favor? Ah, de la parte filosófica. Así es, así es. Ok, entonces de la primera parte de la entrevista, de esta parte filosófica cultural, se llama las palabras importantes. Entonces yo les digo una palabra y ustedes me dicen rapidito lo que piensan de esa palabra de uno. ¿Está entendida la idea? Hay buenos zapatos ahí. Claro, ahí. Por ejemplo, al Caluco, por ejemplo. Vamos todos, ¿no? Uno así de ahí. Dios. Yo. A ver, hey, ¿qué piensas de Dios? Dios. Pues sé, fe, me parece. Fe. ¿Perdón? Fe, creo. Sí. Acá. Los demás panas. Vagancia. Me puedo reservar. Diablo. Diablo. Ah, tú. Yo. Diablo. Diablo, se me viene a la mente una canción de merengue. Bueno, bueno. Es que sí. Y la primera canción se me viene a la mente. Ya, ¿de qué? Sigue, sigue, por favor. Diablo, un invento para la manipulación. ¿Ah? Igual que Dios. De todo tipo de respuestas, Pachino. Sí. Oye, estoy riendo del merengue que se le ocurrió aquí el pan. Algunas no tan palabras a nosotros. Algunas no tan filosóficas, a ver, como esperaba. Familia. Todo. Sí, definitivamente. Igual todo. Pues. Amor. Amor, dijiste. Comprensión, sí, y ternura. Comprensión y ternura. La base en sí, el núcleo, todo. Sí. Todo. Mujer. Compañera. Lo más bello del mundo. Esos me quitan las palabras. Puedes repetir. Igual creo que es del todo. Cultura. Algo demasiado especial, no, no hay palabras. Ay, qué lindo. Cultura. Cultura. El día a día. Lo que somos. Dígame. Lo que hemos aprendido en toda nuestra vida. Complejo, es que no sé cómo definirlo como artista, no sabía cómo definirlo. Lanza una idea, pues, así lo que primero se te venga a la mente. Cultura, música. Sociedad. Decadencia. Sociedad. Pero es que el día a día, ¿no? Falsedad. Hipocresía. Sistema. Ingeniería. No lo piensen. Claro, es de una. Sistema. Windows. Valió el pedacito de Windows. No, no, no, pedacito técnico. Corrupción. Igual corrupción. Lo vamos a cagar. Bueno, vamos a seguir esta conversación. Escuchemos algo más. Claro, ahí. Claro, escuchemos musiquita. ¿Qué nos proponen? Bueno, ustedes, muchachos, ahí del o vamos ya con el estreno, me parece. ¿Ya quieren estrenar el disco? Dale. Busquen. Dale. ¿Cómo? Ya, entonces, ahora sí. Aguanten. Se viene. Hablen un poquito. Claro, oye, ¿puedes ponerle la cortina de presentación de cosas importantes? No. No. Ni modo. Oye, ve. Sí. Yo lo ver. Ya escucharon, ya están aquí golpeando la mesa. Estreno, calientito. Lo que pasa es que no tengo a la mano el efecto de sonido. No, lo tienes aquí. acá, pues te pasan un redoblante y un platillo. Expropiese. El baterista, que hay alrededor. A ver, baterista. Y con ustedes, el estreno, el nuevo trabajo de Priorato. ¿Cómo se llama? Born to Die. Y vamos a escuchar. ¿Qué tema es este? Born to Die. Born to Die. Vamos ahí. Escuchando Aleación Maestra. Y ahí escuchamos del nuevo trabajo Born to Die de Priorato. Chévere. Bien. Como toda la música que hemos puesto de la banda de Priorato, bacana, ¿no? No, y bien hecho, buen metal ecuatoriano. Qué potencia. Estábamos conversando, ¿no? De que tienen que hacer este lanzamiento con bombos y platillos, contratando banda de pueblo, una chiva y todo eso. La municipal del Empedrado. De Santa Marianita del Empedrado. Tanta. No, oye, trabajas. Caluco, sáfame de una pregunta. nacer para morir. Uh-huh. ¿Qué quieren decir con este nacer para morir? Que si sigues viviendo con miedo a morir, nunca vas a poder vivir plenamente. Bien, bro. Sencillo, sencillo. Y así se va conociendo un poquito más de la banda. ¿Qué les diré? Estábamos conversando fuera micrófonos y me decían que les va mejor fuera que aquí. ¿Por qué? ¿Fuera a dónde se refieren, perdón? Fuera de aquí de la radio, dicen, porque aquí como que... Solo el dondado fuera del país, mi hermano. Quiero mi seco de pozo. Cholapán con camarón. Ya. Al punto. O sea, lo que pasa es que, por ejemplo... la banda tenía un poquito más de espacio afuera. Mm-hmm. O sea, no quiero pecar de, qué sé yo, pues nada resentido de que, ay, a mí no me ayudan, ahí me da espacio. O sea, no, nada que ver. Sino que, o sea, hemos tenido un poquito de suerte afuera. Ya. Yeah. Ajá, y es por eso que, por ejemplo, para este nuevo disco, o sea, tenemos un tema que cuenta con la colaboración de Mike Hurokap, que es el vocalista de Monstrosity. Ya. Yeah. O sea, es una de las bandas leyendas del death metal. Mm-hmm. Ya. Y cuando él conversó con nosotros, bueno, pues estábamos conversando con él, él de una dijo, deberíamos hacer algo en conjunto alguna vez. Entonces yo le dije, chévere. Y me dice, sí, algún rato dice que hagamos alguna grabación, yo les escribo, pero si hacemos algo. Y yo le dije, en un mes empezamos a grabar un nuevo disco. Entonces él me dijo, de una, mándame el tema, le hacemos la letra y ahí vamos. Y salió de una, y por ejemplo... Ese tema hace un mes ya se está moviendo afuera. Ya. Ajá. O sea, hoy sería la primera vez que suena en una radio en el país, por ejemplo. Pero el tema ya hace un mes fue lanzado en Rusia y en Alemania y empezó a moverse. Entonces, ahí vamos de a poco. Lo que pasa es que nosotros tenemos la disquera, o sea, nuestra disquera está en Rusia, tiene base en Rusia. Entonces es por eso que tal vez nos va un poquito mejor afuera, porque ellos se encargan de mover más por allá. Y nosotros aquí hemos hecho lo que hemos podido. Claro, o sea, ajá, siempre aquí es un lo poquito más. Claro, exacto. O sea, no sé si a ustedes les parece de que hay una especie de... no sé, mi percepción de recelo a veces entre bandas que no se prestan el mismo apoyo de unas a otras. Sí. Y a veces por eso tiende a estancarse el rock ecuatoriano. O sea, yo creo que en realidad existe una lucha sucia en general en decir que, no sé, yo tengo mi banda, ya no escucho bandas de ecuatorianas. Y a pesar de que hay bandas increíblemente buenas, la gente opta por no escucharlas porque ellos tienen su banda y quieren que solo su banda salga. Mm. Entonces no existe esa colaboración de todos en hacer algo que toda la música fluya, no, sino decir, no, es que esos son malos, esos son peores. Sí, pero no siempre. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos apoyo con algunas bandas. O sea, por ejemplo, nosotros nos llevamos súper bien con los manes de Manavida, de Puerto Viejo, Agonía, Riobamba, Skull Crusher, Silencio Perpetuo, Lassen. O sea, tenemos nos llevamos con algunos, con otros tampoco nos llevamos, porque, o sea, hay que ser claro, los músicos somos personas. Uh-huh. Y las personas, no todos nos agradamos, o sea, es tan simple como eso. Pero cacho que lo que hay que hacer, o sea, es mantener una línea de respeto entre uno y otro, porque que a mí no me guste tal cosa no significa que sea malo, simplemente no es de mi agrado. Exacto. Ya, pero por ejemplo, a veces cuando me han preguntado, yo he dicho, no me gusta, o sea, han entendido de que yo les tengo bronca o algo, o que alguien les tiene bronca, y realmente no es así, simplemente no es lo mío, ¿me cachas? O sea, sí, a veces tienden a convertirse como programas de farándula, sí, ¿no? Sí, sí, en realidad. Y le cortan bonito y te ponen ahí, más adelante. Sí, o sea, solo eso nos falta, tener la farándula, la farándula metalera ecuatoriana para... Puta, y verás que la mastita dijo que la Juana... Sí. Puta, que no, me es, muero. Es indignante eso, ¿no? Libre que nos cortan los espacios, sí, y más en que nos malentiendan. El pensamiento rockero, sí, el pensamiento metalero, claro, no es no es esta cooperación que siempre ha habido, sino que se ha vuelto en cierta forma a veces un individualismo o un no sé, se ha centrado en una o en otra banda y al resto no se les presta el mismo apoyo, y eso a mí sí me indigna por la calidad. O sea, yo creo que, por ejemplo, en Pirata nosotros manejamos un dicho que es todos en la cama o todos en el piso. Y es más o menos lo que debería manejarse en la música, o sea, o todos o nada, porque si nos apoyamos entre todos, te aseguro que salimos todos y rapidito. Claro. Sí, pero si estamos con estas cosas, así es como que se vuelve un poco más difícil el asunto. A lo menos hay una palabra que yo detesto. Ah, se ha puesto tan de moda que ahora decir poser, el que dice más veces poser es más true. ¿Qué? Todo el mundo dice, ay, no, es que eres poser porque haces esto. Ay, no eres poser porque no tienes el pelo largo. Viejo, no tengo el pelo largo, tengo trabajo. ¿Qué se puede hacer? Por último, soy calvo. Bueno, compartamos un poco más. Sí, y antes de irnos con más música, aprovecho el momento para los saludos, papá. ¿Ya? Saludos para Diego Almeida, que me está escuchando por allá en el Facebook, y también para el Gonzalo de la Vega, y que le dice que mande un saludo para la emblemática Universidad de las Artes allá en Guayaquil, que el día lunes oficialmente inician clases, dice. Sí. Un saludo para los panas de aquí. Saludo, Gonzalo, saludo. Con... Y para Wellington. Y justo hoy, que es el día del teatro, ¿eh? Ah, así sí, que sí, para Jefferson. Ya, aprovechemos este pequeño pausa y ahí concretamos con la gente con la que estamos en contacto. ICDs, señores, inscríbase en 2220966, 2220966 o por medio de la página también fanpage. Un saludo a la gente que se sigue inscribiendo a Wellington Oposita también. Ya les vamos a dar, que ya vamos a ver quién nos va a llevar esos CDs, así que sigan inscribiendo a la página de Aleación Maestro. Como ya saben, solo por esta noche vamos a tener WhatsApp 099-669-2483. Ya, entonces, ahora sí, ¿con qué nos vamos? No sé, pues que pidan los panos de Priorato. O sea, podemos mostrar la canción que del disco Negative. ¿Cuál tema nos miden ustedes, muchachos? Out of Spite. Out of Spite. Ese es Por Despecho. Esa es la 3. La 3, Polito, la 3. Pónganle la 3. Ahí suena la 3 de Priorato, de su disco Negative, el tema Out of Spite. Estás escuchando Aleación Maestra. Bueno, quiero pedir disculpas públicamente porque me equivoqué, decidí. O sea, yo pensaba que solo era un track, el del disco anterior. Entonces, ahí está. Pero no, ha sido, pues, ha sido todo el disco. Por eso dije que estaba calientito de como recién sacado del horno. De todos modos, ya continuamos con más música y más material del Born to Die de Priorato. Sí, tenemos una entrevista para eso. Hay que aprovechar que los tenemos aquí para poder escuchar, digerirlo mejor, entenderlo más profundamente, porque podemos disipar nuestras dudas respecto a esta nueva producción. Y a eso es lo que se esa es mi pregunta en base a eso. Esta nueva producción, ya tienen un tiraje listo, va a salir a la venta aquí a partir de, o ya está a la venta. ¿Dónde podemos conseguir este nuevo disco? El disco ya está a la venta a través del Bandcamp. ¿Ya? No el Atún. El Bandcamp.com. O sea, pueden comprarlo ahí, cada track está en 99 centavos. Recién va 2 días. Ya, qué sé yo, en físico más o menos los vamos a tener para fin de mes, tal vez 1 o 2 semanitas más. Ya, sí, porque ya estamos en fin de mes, de hecho. Sí. ¿Qué más? El primero sale a la venta en todo lo que es la parte de Europa y México y Estados Unidos. Sino que acá Ecuador se nos demora un poquito más en llegar lo que nos envían de fuera, porque tienes que hacer un poco de trámites para que los aforos, la van y todo ese tipo de cosas. Suena súper bien raro la cosa, ¿no? Que primero se estrena afuera y tienen dificultades para lanzarlo acá, ¿no? Lo que pasa es que nosotros, si quieres que seamos honestos, no tenemos plata después de grabar para hacer el disco. Claro. Entonces, nosotros conseguimos apoyo de esta disquera, que es el segundo disco que lanzamos a través de ellos. Ellos se encargan de hacer toda la cosa y nos envían a nosotros acá, o sea, nuestras xerocopias como tipo regalía, ¿me cachas? Lo que sí nos corresponde a nosotros. Pero tenemos que esperar, porque por ejemplo, el negativo estuvo, chuta, buen tiempo en aduana que se nos entregue. Entonces ahí ya pues se perdió un poco. Pero por ejemplo, lo que nosotros hicimos, que fue publicar ya un teaser de todo el disco en YouTube y poner el Bandcamp ya a la venta, fue para no quedarnos atrás. Porque, o sea, si lo sacan afuera, pues nosotros hagámoslo de alguna manera también acá. Y de hecho, por ejemplo, nosotros el disco anterior lo pusimos en descarga gratuita. Y después de que llegó a 3.000 descargas gratuitas, empezamos a vender. O sea que tuvieron que aprovechar las primeras personas en conseguirlo y... No, de hecho sigue en descarga gratuita. Pero también se ha vendido, o sea, es lo chévere, que es como que una manera también de probar a la gente. No escucha, le gusta, y la gente que quiere lo compra, porque esa es la forma directa de apoyar a una banda, es comprándole el disco. Ética, más que exacto. Sí. O totalmente. En su defecto, pagando la entrada para el concierto. No siempre, porque a veces te pagan con un sándwich, entonces tú no ganas nada. ¿No ves ahora? Con galletas les pagamos. Y de hecho, no es lo mismo tener descargarte el disco virtual que tener el físico. Totalmente. Porque no solo son totalmente las canciones, también es la portada, es el arte que va en la portada. Claro. Y es la forma en que está hecho el disco. Así es. Y como, guíen a otras bandas que están queriendo trabajar y no tienen esa posibilidad. ¿Cómo ustedes hicieron para contactarse con esta disquera que les apoyara precisamente en su trabajo, que sea mucho más profesional, ¿no? Nosotros teníamos el fanpage, ¿no? Empezamos a publicar por ahí. Luego en la página de YouTube nos dejaron un comentario. Nosotros vimos el comentario y estaba chévere lo que nos puso la persona esta. Entonces yo le escribí y le agradecí. Y luego conversando con él, nos dimos cuenta que él era algo así como un cazatalento de esta disquera. Entonces me dijo, me gustaría tener todo el disco para poder ver si, o sea, se hace algo o no. Yeah. Y le mandamos, o sea, no perdemos nada, le enviamos. Y como a los 2 meses tuvimos la respuesta de hacer una reedición de ese disco con ellos. Entonces fue ahí, tenga, firme, vamos. Qué buena onda. Bueno, ahora sí, disfrutemos del nuevo disco, por favor. Sí, señor. ¿Cómo se llama el track 2? Vamos con el track 9, ¿puede ser? ¿Track 9? Claro, sí. ¿Qué ve? ¿Cómo se llama el track 9? Este se llama Bloodshed Execution. Es el tema que hicimos con con el vocalista de Monstrosity, con yeah. Mike. Ajá. ¿Y entonces, de qué se trata este tema? Es una ejecución sangrienta. Yeah. Uh-huh. Pero es un poco más introspectivo el asunto. O sea, no es tripa, sangre, muerte. Uh-huh. No, o sea, se trata de cómo el subconsciente persigue al consciente. Ah, yeah. Ah, pero está dado vuelta de tuerca para que el que quiera lo entienda como un asesinato, pero realmente es el subconsciente con el consciente. Para escuchar Progreso necesitamos un psicólogo, Patricio. No, espera, hay algo que se llama norteño. vamos con el tema, venga. Esto es Aleación Maestra. Regresamos a Aleación Maestra aquí por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Qué brutal el sonido de este tema, oye. Decididamente. Excelente. Buenas. Toda una bestia. Superó mis expectativas, ya estábamos conversando antes de escuchar el tema. Ah, no es que ya tenía unas expectativas altas, ¿sí? No, mucho más allá, porque ya dijeron, hicimos este feed y que sí, o sea, humildes, sencillos. Pero me dijeron que el tema estaba tan espectacular. Así que aprovechen, sí. 22, 29, 66, sigan inscribiéndose, ya está la lista creciendo. de nombres, no sé, si saludamos a algunas de las personas que se han inscrito. Sí, sí, ahí tenemos algunos inscritos de aquí, por ejemplo, Wellington Mocosita, Gary Veloz, y tú también tienes uno. Ah, sí, Kelly Tipán, y apúntalo también, estaba Karen Rivera. También tienes Pablo Cisneros y Pablo David Pinta. Ya. Oye, y hoy no se ha comunicado el Diego Andrade, pero hay que inscribirle porque siempre está en el... ¿Ah, sí? Y el alter ego de la cachita también, por favor. Oye, continuamos con la parte, regresamos a la parte filosófica cultural de Priorato. Déjenos dar más nivel ahorita para que salgan las ideas. Esta parte es mucho más fresca, ¿no? Más light así de la entrevista. Es menos compleja. Rapidito. Tú voy, inicias. Caluco, ¿un libro o autor o escritor? Teorías del desencanto. Ya, hey. El arte de la guerra, para mí. Digan por favor el digan, escritor. Digan. Los radioescuchas me van a odiar mucho, pero Justin del Marqués de Sade. Ah, como te he odiado. Genial. Justin Bieber, dices. Justin Bieber. ¿Tú, Panita? Mircala, la mujer erótica, el primer libro del vampirismo. Repite, por favor. Mircala, la primer vampiro. Ok, ya. Dale tú, Franklin. A ver, ¿Tú no tienes ahí? Una película. O un cineasta. Una película, pues que hay muchas. O un director de cine. Señor de los Anillos puede ser, o Rocky. Me encanta Rocky. Bien, ¿eh? Para mí la vida es bella. Bien. Déjame. Soy sensible, güey. Déjame. Tarantino, Pulp Fiction. Yeah. Corazón Valiente. Belísimo, güey. Este es Mel Gibson, ¿cierto? Ya. Ya, vamos con... A ver, si tuvieran la oportunidad de coger y sentarse a conversar con un personaje histórico, alguien con el que pudieran compartir y tomar un café, no sé, ¿con quién sería? Velasco Ibar. ¿Por alguna razón en especial? Dame un balcón y seré presidente. Esa seguridad, hermano. 5 veces. El poder de la palabra. El poder de la palabra, exactamente. Okay. Dale. Paso, dale, Paul. Déjame pensar un poquito. Dale, todo bien. Vuelvo al Marqués de Sade. ¿Qué tienes que tener Marqués de Sade tú? No sé. Las pocas horas que leí del man, bueno, a mí me impresionó bastante Dustin. El man estaba full orate realmente para sus épocas, creo, el sadismo y todo ese asunto. Pero sobre todo me interesó la forma en la que creó Justin, que a pesar de haber pasado por tanto problema, Eda siempre mantenía sus convicciones. Entonces Eda pasaba por ciertos problemas, pero los problemas no eran tan grandes como sus convicciones. Entonces me interesó mucho el tema donde él se enamora de alguien, porque se supone que Justin es la persona que realmente se enamora del Marqués de Sade y es a la única a la que respeta, porque él contrataba prostitutas para matarles. Y... La vida bien sabida la de Marqués de Sade. Tico, tico, el arte de la gracia. ¿Sabes que nunca me he puesto a pensar en eso? No. Primera vez que no sabría qué responderte al respecto. No. A mí me cogió ningún interés. También. Pero. Sí, ¿no? ¿Ya pensaste ahí? No. Ya sé cómo funciona. No me pegues. Piensa. ¿Qué sería? O sea, me gustaría hablar con Napoleón. También. ¿Por qué? ¿Por qué atacó a Rusia en invierno? Y lo mismo le pasó a Hitler. A Hitler y los dos perdieron. No, ataca a Rusia en invierno. No, jamás, o sea, hagas eso. Quieren atacar Rusia, no en invierno. Cualquier negocio. ¿Cómo son los megalómanos? Sí, ¿no? Uh-huh. Ya, estén atentos a eso. No atacar a Rusia en invierno. Es que es la base. ¿Por qué pierde Napoleón? Porque pierde Hitler. Claro. ¿Sí? Profundos, ¿verdad? Profundos, muchachos. No sé, fuera de rock, que me imagino que como cualquier buen rockero estamos siempre conectados con el rock y el metal. Fuera del rock, ¿qué escuchan también? ¿Qué escucha Priorato cada uno como integrantes? ¿Qué es lo que escuchan fuera de? Por decir, me voy a poner a planchar y la música para planchar que me va a acompañar desde... Chuta, pues que es difícil porque escuchamos de todo. Claro, pero músico. Alguna cosa que tú... O sea, por ejemplo... Algo que no es rock, pero es country. Por ejemplo, me encanta Johnny Cash. Bien, O sea, pero no es que me gusta y tengo un MP3. O sea, a mí me encanta Johnny Cash. O sea, él es el verdadero hombre de negro, ¿me cachas? Sí. A mí me gusta Johnny Cash. Pero ponte también, yo tengo unos contrastes medio raros, porque muchos amigos que me conocen saben que a mí me encanta los pasillos de la música rockolera. O sea, y esto no es joda. No. O sea, a mí me gusta la música rockolera, porque es como decía un amigo, lo que pasa es que la rocola es del doom de nuestra tierra, ¿me cachas? O sea, tú escuchas cantar a estos manes que hacen música rockolera y el sentimiento de los manes, o sea, te envuelve a ti, loco. Sí, sí, ¿verdad? Es verdad. Sí, sí, sí. Y en los momentos, o sea, cuando estás pegando, qué sé yo, una bebida por ahí con tus amiguitos compartiendo un momento clásico, claro, totalmente. O sea, ayuda. Sí, sí. Y gusta. Y el que diga que no, es mentiroso. Sí, sí, sí. Yo alguna vez estuve trabajando haciendo algo de metal mecánica, apoyándole a mi suegro en una de estas tardes de trabajo en casa. Y estuvimos, mientras trabajábamos, escuchando rockola durante 2 días continuos. Solo por escuchar un MP3 de rockola. Créeme, faltaron las frías. ¿Qué escuchas fuera de? O sea, yo de lo que siempre supe es que tú, cuando creces con un tipo de música, jamás te deja de gustar. Sí, te influye. Te encanta siempre. Yo pasé mi como decir, mi niñez y mi adolescencia en Manabí. Uh-huh. Y a mí me gusta la salsa y me encanta el merengue. Ah. Eso es infaltable, al menos. Y es, por ejemplo, verás, esto que estamos hablando ahora es algo súper interesante, que alguna vez teníamos una discusión con un true black metal que nos decía que nosotros éramos una banda de poses. Ajá. Entonces yo le decía, man, ¿por qué? El man decía, porque chuta, tienes la camiseta de Nirvana. Y yo le decía, ¿y por qué me vuelve poser tener una camiseta de Nirvana? A mí me gusta Nirvana. Porque sí, loco. Al mismo tipo lo volví a ver una semana después, bailando en una fiesta, yéndose hasta abajo. Le pregunté a él, ¿por qué te estás bailando? Es que me quiero agarrar a la nena, me dice el man. Y bueno, aquí el asunto es, ¿quién es más poser? ¿El que de frente dice lo que le gusta o el que se oculta para hacerse el malo? Esos conozco algunos. ¿Qué escuchas fuera de? Bueno, yo toda mi infancia pasé con boleros. Siempre las reuniones de mis tíos, pues nada, se cogían las guitarras y en mi casa no bebían nada de alcohol. Era solo boleros y uno es así. Oye, ¿qué? Yo he estado en esas reuniones y es difícil mantener la cordura sin alcohol. Pero es difícil no beber con boleros. ¿Sabes? Sí, es difícil aguantar. Apuesto que bajo tu cama está escondido un disco de Chabuca Granda. Te doy una apuesta. Bueno, yo siempre... Y como también me dedico a lo que es la producción musical, trato de escuchar todo lo que más se pueda. Pero en sí lo que más me gusta, me apasiona y hago es la música electrónica, más la que tira el electro dark e incluso influencias más suaves, lo que es Depeche Mode, toda la onda del dark wave. Chévere, aquí sí podemos escuchar que se escucha de todo como en casa. Somos un champú. Bueno. No, ya... yo no conozco un rockero que solo escuche rock y metal. Claro. Ya basta de palabras, vamos con más música. Menos palabras, más música. Ya. Tres, vamos con el tema tres. ¿Cómo se llama el tema tres? Fight with no fears. Ya, y rápidamente, ¿cómo de qué se trata este tema? Que pelees sin miedo, tienes que ir hasta el final. La única forma de saber si sigues vivo es topando el suelo. Esparta. Ya sabes, aquí haciendo terapia en Aleación Maestra, vamos con más de Priorato. Esparta. We'll be right back. escuchando Aleación Maestra. Escuchábamos ahí Pelea con... Bueno, Pelea sin miedo. Pelea sin miedo. ¿Qué? De Priorato Fight Without Fear. Oye, ¿en realidad esto como para salir a una guerra o como para salir a pelear por tus condiciones del día a día, ¿no? Pelear por tus derechos. Así es. Esta es una propuesta radial, Aleación Maestra, en la que todas las bandas de rock y metal ecuatoriano están invitadas a enviarnos su material y aquí lo difundimos y gestionamos una entrevista, porque esa es la idea, ¿no? Todos sí, unidos tenemos que hacer un solo movimiento aquí de... Todos salimos. Sí, o somos todos o no es nada. Eso sí. ¿Cuántos temas tiene este nuevo disco? Nueve temas. Sí, o sea, al principio tenía 12, pero... vimos que era mejor sacar lo que pensábamos que estaba mejor amalgamado para el disco y dejar los otros para una futura producción, para no tener un tema que se vaya de lo que queríamos en el disco. Exacto. Ya, sí, claro. Sí, sí. Entonces, cuando tengan ya listo el lanzamiento, cuando ya se logre desaduanizar los trabajos, bueno, se tienen que enviarnos todavía. Por eso, vendrán a visitarnos y para hacerle más bulla. Bueno, muchachos, denme por favor sus contactos en Facebook, en redes sociales, teléfono y todo, página web. Es así, Víctor, el de Priorato. La gente les pueda... Por ejemplo, en Facebook es www.facebook.com priorato.banda. Ya. Priorato.banda. Y si nos quieres encontrar en Twitter igual, o sea, es @priorato. @priorato. Ya. Sencillo. ¿Tiene página sencillo web? No hay recurso. Igual en YouTube. Igual en YouTube hay videos de también de los temas. Ya. ¿Cuántos videos tienen realizados? 3 videos tenemos hasta el momento realizados. Ah, bien, eso. Y ya salió. ¿Cuál tema sonó para MTV? Fue el primero que hicimos, video de Asesino. Ese salió en MTV Latino. Ya. En la sesión de Dallas. Ese es del primer trabajo. Del primer disco, así es. Ya, ves, o sea, búsquenlo, aprovechen YouTube, conózcanles y la energía. Y es una pequeña muestra del nivel de gestión que se puede lograr cuando se le pone el producto H. Sí, vitamina H es todo. Bueno, señores, por favor, sus últimas palabras, despídase de su familia porque de aquí salen hechos ceniza. Hecho cacho. Pero bueno, agradecerles a todos los que se mantuvieron escuchándonos todo lo que estábamos hablando. Yo quiero que cuando piensen en Priorato no piensen en nada realmente, solo cojan la música y la escuchen. Y luego de que escuchen lo que nosotros hacemos, saquen sus propias conclusiones. Porque a veces pensar antes de escuchar es malo, ¿me entiendes? Primero escúchennos y luego ódennos o denos la oportunidad de estar en su cerebro. Y también, igual, gracias a todos por escucharnos, a ustedes por permitirnos estar aquí conversando. Realmente le hemos pasado un momento súper chévere y a todas las bandas que están por ahí, llamen, locos, llamen. Aquí fue la apertura y se la pasa bien, que es lo importante. Y a los panas de ahí que sigan llamando, están un poco de discos de ahí para ustedes. Espero que los disfruten y pasen bien. Un saludo, chao. A ver. Igual yo también les quería agradecer bastante el espacio, sobre todo el aquí reírnos bastante y hablar de lo que es la música, lo que nos apasiona al final a todos los que estamos aquí. Y como lo dijo Caluco, escúchalo el disco, escúchalo y siéntelo. Simplemente es eso, es la música. La música es todo, o sea, si en el mundo, como dicen, si no existiera la música, todo sería un error. Ya, y aquí. Bueno, igual, a pesar de sonar redundante, agradezco la invitación aquí. Fue muy bacán estar aquí. Agradezco a la gente que escuchó. Las galletas. Las galletas. Aún quiero mi seco de podo, pero agradezco bastante la invitación. Fue muy bacán estar aquí. Y a la gente, nada, pues decir que sigan escuchando, que sigan apoyando a la música. No les digo que apoyen a lo nacional, les digo que apoyen a la música, que apoyen a... que aprendan a aceptar lo que les gusta y nada, aguante, sigan ahí. Bueno, yo también quiero agradecerles, ha pasado súper chévere aquí. Y bueno, decirle a la gente que esperamos que les guste este trabajo de Priorato, ha sido mucho esfuerzo. Y aprecien el buen trabajo que se hace aquí, ¿no? Muchas veces se menosprecia lo que nosotros hacemos, y tenemos el ejemplo que en otros lados sí están apreciando lo que el esfuerzo que estamos dando, así que falta poner un poquito más de parte de nuestro mismo público, de nuestros mismos compatriotas. Escuchando Aleación Maestra. Ya estamos de regreso en la parte final de Aleación Maestra, 21 horas con 53 minutos. Escuchamos la chévere entrevista a la banda Priorato, todas sus ideas, su música, su influencia. Banda. Muy bacano, muy bandas. Bacano, muy completa la entrevista, muy decente, ¿no? Sí, sí. Sobre todo. Buenos muchachos han sido estos rockeros, ¿no? Se les ve buenas gente. Los rockeros somos buena gente, pana. Somos buena gente, sino que se nos sataniza de malos acá. Solo por ponerte esa camiseta satánica, loco. Terrorífico, loco. No, sí, pues. Oye, tenemos ya el sorteo que hicimos en interno. Hoy vamos a regalar dos discos. La próxima semana regalaremos un poquito más. Por tiempo, ¿no? Uh-huh. Sí, por tiempo. A ver, Cachita, tu ganador. Gary Veloz. Yeah. Así que si nos escuchas, Gary, ahí está tu disco. Contactaste con nosotros. Y Franklin, vos. Aquí estaba, había ganado. Los compas de Priorato mismo fueron ahí haciendo el sorteo en interno, y la que ganó fue Kelly Tipán. Esa es, entonces ya Kelly Tipán y Gary Veloz son los ganadores de los CDs. Ya. Entonces ahí nos ponemos en contacto por el Face para poder coordinar la entrega de los premios. Escríbanos a Aviación Maestra. Sí, ajá, vamos a tener más premios a futuro. Y bueno, eso es todo por el momento. Me voy despidiendo yo. Ya me alcanzan afuera y ya digo chao nada más. Hasta otro día, soy Franklin. Un gustazo haber compartido con ustedes. Yo soy La Cachita y desde este Quito Bipolar nos estamos escuchando el próximo jueves. Y yo soy el Masi Salvatore, agradeciéndoles por la sintonía, invitándoles para el próximo jueves que escuchen Aleación Maestra por la primera radio pública cultural del Ecuador. Sigan en sintonía de Radio Casa de la Cultura, excelente programación todo el día, toda la semana, todo el año. Nos vemos, chao. La maestría en aleación ha terminado por hoy. Ojalá que tus oídos puedan descansar. Será hasta una próxima ocasión.